¿Te gustaría disfrutar de la mejor comida en un ambiente elegante, tranquilo, agradable, cálido y acogedor? Entonces somos la mejor opción para personas sofisticadas y con buen gusto, como tú. Restaurante Medieval te ofrece el mejor servicio a un precio al alcance de ti. Visita nuestras instalaciones con auténtica decoración de la época medieval. Disfruta rodeado de un ambiente mítico y elegante. Revive los detalles que marcaron esa maravillosa época y sé parte de la experiencia. Conócenos, Restaurante Medieval, donde el sabor y el buen gusto te remontan al pasado.